haces bailar. Mátame, solo tú me haces temblar. Tú eres mi matadora. Se echen pa' la orilla y se sienten en la silla.